Elisa Rodrigo es ejecutiva de marketing y comunicación, ilustradora, creativa, editora del blog cocoenlacoquette.com y redactora de esferaiphone.com. Ahora con Elisa vamos a conocer qué fue lo que más le sorprendió del evento Spring Forward de Apple. Conectamos con Barcelona. Elisa, bienvenida a Territory Mac. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me gustaría saber tu opinión como persona que sigues de cerca el mundo de la moda y la tecnología de Apple. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del evento? Pues la verdad es que lo que más me llamó la atención en sí en general fue ese enfoque de Apple que está teniendo hacia la parte más saludable, más de medicina, digamos, más de bienestar, de salud, etc. Entonces, evidentemente, ¿cómo no nombrar a Christy Turlington, que se hizo ahí su maratón hacia el Kilimanjaro, ¿no? Es verdad, por lo que estabas comentando antes, que la puesta en escena no fue como muy espectacular. Sí que es verdad que tuvo muchos vídeos explicatorios. De hecho, hubo como pequeñas bromitas, ¿no? Porque durante todos los vídeos pues explicaban, no lo sé, el aluminio, tal. Entonces, a mitad de keynote, tenían como sus pequeñas bromas, no internas, sino que como habían repetido tantas veces el previo a explicar los materiales, pues la gente ya como iba preparada a que le explicaran más materiales, ¿no? En el caso de Christy Turlington, bueno, explicaron cuál es el proyecto que está llevando a cabo. Ella es madre y entonces digamos que lo ha intentado relacionar con Apple y con esta parte más de salud y de cuidado de su familia, etc. Christy Turlington es modelo. Fue una de las top models de la época que todos conocemos, Naomi Campbell, Cindy Crawford, etc. Y entonces, por lo que comentábamos antes fuera de antena, es verdad que se ha comentado que estaba muy, muy delgada, que está muy delgada, y que como, digamos que como para protagonizar una especie de campaña pro salud, pro bienestar, etcétera, pues que a lo mejor no pegaba mucho. Pero también, bueno, hay que recordar que es que, claro, es modelo. Entonces esta chica, pues evidentemente, pues está como está, que está súper delgadita. También es verdad que corre maratones. Entonces, pues tenemos que valorar que aún estando delgadita, bueno, pues la chica está fuerte. Porque no sé si todo el mundo sería capaz de correr una maratón llevando colgado del brazo un iPhone 6 Plus y el Apple Watch, que debe pesar lo suyo las dos cosas a la vez corriendo la maratón. Elisa, pero tú también eres una chica deportista. Uy, a mí sí. Ahora estoy lesionada, estoy saliendo una lesión y me está costando mucho no lanzarme a la calle a correr. Pero sí, la verdad es que a mí me gusta mucho correr, me gusta mucho el deporte. Entonces, la manera que he encontrado aquí en Barcelona, al ser una gran ciudad, de poder hacer algo que me saque, ¿no?, un poco a la calle, por decirlo así, no estar a lo mejor en un gimnasio o estar en casa haciendo ejercicio, es bueno, pues hacer un poco de running y salir a la calle y correr. Intento siempre ir por zonas más verdes y demás, y claro, evidentemente, yo ahora mismo tengo un iPhone 6. Lo que hago para salir a correr es llevarme el iPhone 5. ¿Por qué? Es que a veces me da un poco de miedo sacar a la calle, aunque la gente no tiene ni miedo ni nada a llevarlo en los brazos, digamos, pero me da un poco de miedo todavía. Y como el iPhone 5 me funciona muy bien todavía y me va muy bien el sistema, pues yo creo que para mí me funciona y me llevo el iPhone 5. Porque luego ver a Christy Turlington con el iPhone 6 Plus debe ser, no sé, para mí es incómodo, pero porque no soy muy grande y tal. A lo mejor una persona más grande pues no le importa llevar un teléfono tan grande en el brazo, pero a mí me daría miedo. Y Elisa, ¿qué modelo de Apple Watch elegirías? Pues la verdad es que no lo tengo muy claro porque cuando empiecen a salir todos los colores, empiezo a verlos todos, porque no es que no los haya visto, es que no los he visto con calma. Entonces seguro que, como diría mi madre, hija, tienes un ojo que seguro que te vas a ir al más caro. Lo que sí que tengo claro es que el dorado no. El dorado, aquel de no sé cuántos quilates y tal, no, porque no me da el dinero, no me da. Pero sí que es verdad que una cosa que nos hemos dado cuenta es que el teléfono, por decirlo así, más estándar o más básico, no básico, sino los colores más estándar, ¿no?, que podrían ser ya los más llamativos o los que más la gente pudiera comprar por ser colores neutros, el negro, por ejemplo, se nos va casi a los 1.000 euros. Entonces nos parece sorprendente que empezando con un precio de $350 más o menos o así, digamos que el estándar, el normal, se nos vaya a 1.000 euros solo por ser negro y tener, pues, las cosas más básicas, ¿no?, que sea sport y de unas características un poco que tengan su gracia. Recordamos que para usar plenamente el Apple Watch hay que tener un iPhone. La verdad es que sí. Lo que nos sorprende mucho, no es que nos sorprenda tanto como que nos desagrada, es que el teléfono tenga que estar siempre conectado con el reloj, ¿no? Entonces esto hace que ya tengas que llevar el pack completo. O sea, no puedes ir con el reloj solamente o no puedes comprarte solamente el reloj si no tienes un teléfono o un iPhone previamente. Porque por narices ya te están obligando, por decirlo así, a que tenga que estar, tiene que estar conectado y que tienes que tenerlo. Entonces a nosotros, viendo otras versiones de otras compañías, otros smartwatches que pueden ir independientes a un teléfono, jolín, pues nos desagrada un poquito, ¿no? Porque nos da la sensación de que no lo quieren separar, no quieren que el teléfono vaya por una parte y el smartwatch vaya por otra, porque nos da la sensación de que es posible que piensen que pueden ser competencia entre ellos. Pero bueno, ya vistos los precios y demás, nos parece un tanto desorbitado, porque hacerte con el pack ya te puede salir por 800 euros, o sea, buscando con los precios mínimos, o sea, el teléfono con el precio mínimo y el smartwatch con el precio mínimo. Seguimos con las novedades del evento del pasado lunes y Apple nos presentó el Framework Research Kit de código abierto diseñado para la investigación médica y sanitaria. Elisa, ¿cómo lo valoras? Pues, por una parte, la primera vez que lo escuché me pareció súper, súper bien. Y por otra parte, luego dándole vueltas un poco a la cabeza, no sé exactamente cómo tomármelo. Sí que es verdad que esto es una cosa que tiene Apple y que se está, está despuntando en esto y está desmarcándose, que es como la parte de salud que hemos dicho antes, ¿no? La parte de salud, medicina, etc. Entonces es un complemento al Health Kit y va a ayudar a diagnosticar pues, enfermedades, ya sabes, un poco más, por decirlo así, más cercanas a lo mejor a los pacientes, ¿no? Como pueden ser el cáncer de mama, el asma, el Parkinson, etcétera. Llegará en abril. El tema es que me da un poco de miedo a mí personalmente. Esto hablo ya como yo. El hecho de que alguien pueda decir, ay, pues tengo cáncer de mama. Solamente con X parámetros. Imagino que lo habrán hecho muy bien y tal. Pero me da un poco como un poco de reparo, ¿no? En esto de que seamos nosotros los que nos diagnostiquemos. Está muy bien que seamos conscientes de ciertas enfermedades que podemos atajar rápidamente si nosotros somos conscientes de la sintomatología que tienen, etc. Pero por otra parte me da un poco de respeto. Estoy ahí como todavía estoy debatiendo intrínsecamente. Apple también presentó el nuevo MacBook en tres acabados, la renovación de los MacBook Air y el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas. Todos ellos muy finos, ligeros y con pantalla Retina. Elisa, ahora nos va a costar mucho decidirnos, ¿eh? Pues va a costar mucho decidirse. Si ya costaba antes, ahora ya ni, bueno, es que no me lo quiero ni figurar. De hecho, es que lo estoy viviendo en mis propias carnes porque el lunes mismo estaba dispuesta a comprarme un MacBook cuando no sabía que iban a presentar, los nuevos ordenadores. Y entonces fue ver la Keynote y me quedé como, ¿sabes? Con la mandíbula colgando, tipo, ¿por qué me hacéis esto? Ahora ya no sé sí. Qué es lo que quiero. Ahora tengo que meditarlo mucho y mirarme bien qué es lo que exactamente busco porque me acaban de romper. Pero bueno, sí que es verdad que bueno, van siguiendo para empezar lo que más llama la atención, igual los colores, ¿no? Para empezar, la línea de colores con la que está jugando Apple en estas últimas temporadas, ya sabemos el dorado, que la gente critica muchísimo el dorado, pero yo voy a decir una cosa, yo al principio criticaba muchísimo el dorado y era como, nunca me voy a comprar nada dorado. Toma, iPhone 6 dorado, y lo tengo dorado, y la verdad es que estoy muy contenta, ¿no? Sí, sí. Me parece muy bonito. El gris espacial también me parece precioso, ¿eh? Tengo que decir. Sí. Pero bueno, que decíamos, ¿no? Pues dorado, gris espacial y digamos perla, ¿no? Por decirlo de esta manera. Luego, por otra parte, la tecnología evidentemente tiene que avanzar y se tiene que diferenciar con ese Force Touch de sensor de presión, que vamos, es que lo veías y decías, esto tiene que ser que acaricias y ya se baja el sensor del trackpad, por decirlo así, no sé, la verdad es que tengo ganas de tocar ese trackpad y ver cómo funciona. Y luego con la batería All Day Battery, que son como unas 9-10 horas reales, o sea, no pensemos que porque se llame All Day Battery va a durar todo el día, esto es como un sueño, pero bueno, ellos han calculado que hay una media de unas 9-10 horas de uso y, oye,